pero muy buenos días. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Mártiga. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en AM740, esta radio que es rebelde desde su nacimiento. Y así damos comienzo a este día viernes. Hicimos el pase recién con los compañeros del programa de Gustavo López, de Algunas Cosas Claras, así que hicieron su primer semanita acá en Radio Rebelde, así que para nosotros es un placer compartir, además que está Camila ahí junto a ellos. Camila, que también es de Amartya, ¿no? Esas cosas así de compartirnos que está bueno en este tipo de radios, que suceden, y suceden desde el corazón también, por supuesto. 11:11 de la mañana y damos ya comienzo a esta mesa de viernes que ya se está convirtiendo en uno de los mejores pisos de la semana. Ahora vamos a hablarlo, pero ustedes saben que cada día va cambiando el piso de Amartya, porque es así, se va armando, se desarmando, y es así. Ahora tenemos al señor Lucas Esbora con todo el deporte. ¿Cómo le va? Manda, buen día. Que empieza el fútbol. Y un día volvió el fútbol. Pero después vas a contar, porque empieza el fútbol, pero la fecha es 14. O sea que esto sigue. Sí, viene el campeonato. ¿Viste? Estuve estudiando. Ayer hubo partido. Ahora vamos a hablar de eso. Estoy vestida de naranja completamente, como si una ola naranja hubiera trasvasado ese balotaje. La señora Dulce, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Muy buenos días para todos y para todas. Sí, por supuesto, acompañando acá la ola naranja, siempre atravesada en el corazón. ¿Tiene algo que ver con Scioli eso, la ola naranja? No. Sí. Y por supuesto, a mi derecha, el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros, compañeras. A la derecha, no por la posición política. No, si querés, miro, le doy la espalda al micrófono y digo, estás a mi izquierda. No, yo no estoy de izquierda ni de derecha. Soy peronista. Ah, muy bien, me encantó. Bueno, es así, esta mesa es una mesa de viernes, viene el fin de semana, hay que levantar, la gente está un poco depresiva, depresiva en el sentido de que pareciera que Macri no le afecta el 6, 7, 8. Por ahora estamos deprimidos, después vamos a ver si seguimos en la cuestión depresiva. Ahí está. Ahí. Porque dicen que hay un tobogán para tirarnos para abajo. Ahora vamos a ver si escuchamos. Pero uno de tribunales, así que para no declarar, recién hace dos no. horas. Sí, hizo sí, la gran Pucho. Exactamente. ¿Cómo la gran? La gran Alejandro Pucho. Sí, se tiró también. ¿No sabías vos? No sabía. Alejandro Pucho se tiró del cuarto piso de tribunales. Y no se mató. No se mató. No se mató. Este tampoco, Se salvó. Cayó arriba de un kiosco de diarios. Sí. Vamos a la situación de los Pucci. Terrible, ahora seguramente van a buscar alguna relación con el kirchnerismo, van a decir, era kirchnerista. Y creo que hubo tres más que se tiraron. El triunvino creo que se suicidó ya. ¿Qué pasó con el triunvirato? No, muerto, ya está. Certificado de función. No vamos a seguir ahondando, pero sí proponerle a la mesa hablar de esto, ¿no? Como un 6-7-8 del destino, ¿no? Esto es algo que realmente si hubiera podido el gobierno hacer un decreto para poder que no se diera así, lo hubiera eliminado. Pero Birz, desde el más allá, digamos, se debe estar riendo en su casa, ¿no? De este 6-7-8 que se produjo y que al gobierno no le afectó para nada. No es así. No estoy de acuerdo, Pero digamos, por lo menos no públicamente. No. Hoy ya Clarín está pidiendo la cabeza de varios ministros. No sé si pudieron leer algo. A ver qué. Está diciendo cuál va a ser los posibles ministros que salgan del gobierno. Ya desde la semana pasada, en una editorial que hace Pani, sabemos quién es Pani, ¿no? El editorialista estrella de la Nación, del riñón del macrismo. Inclusive, recordemos que así el programa con Duhovne, ¿no? O sea, de ahí salió el ministro de Economía que tiene este gobierno, ahora. O sea, de columnista, ministro. Entendamos cómo es el tema. Entendamos quién es Pani. Un tipo que aparte está sospechado de ser servicio, la parte más allá de eso. Tiene una causa. No, la causa se cerró porque ahí le hizo el favor a Rayo Salgado, la ex de Nisman, le hizo el favor de cerrársela, así que... Pero recordemos, tiene una causa que aunque se cayó, pero que había pruebas con respecto a cómo utilizaban información de los servicios para hacer periodismo, sí, comillas. Con García, con uno que estaba ahí dando vuelta por algún canal de televisión, el del avión, el Tata Joffre, bueno, había una mugre bastante importante. Él ya adelantó la semana pasada en una editorial, que también la hizo por el canal de la Nación, que ni me acuerdo cómo se llama, no lo mira nadie, diciendo que bueno, que había preocupación en el gobierno, era la semana pasada, por no solo por el número de las encuestas que les preocupaba, sino por la curva descendente que estaban viendo, y que era por lo menos hasta ahora irremontable esa curva, y que había que cambiar algo. En la posición de él, era cambiar ministros, lo cual no cambia nada, porque ya dijeron que para cambiar el modelo económico hay que ganar las elecciones. Pero me parece un dato importante, porque lo que se trascendió fue que la CGT hacía lo de no decidir la fecha, o por lo menos en la explicación que daba, era porque la rectificación, lo que entendía que era el cambio de algunos ministros. O sea que podría ser la excusa para esta CGT la de no digo que esté bien o que esté mal, digo, pero si llegan a cambiar un par de ministros, igual yo lo veo raro eso. Vamos a ver si Macri le da. No. O sea, en realidad me parece que ahí hay dos carriles que se tocan en algún punto, pero que me parece que están fuera de sí, más que nada la situación de que me parece que lo de la CGT es una, claramente, hoy insisto con los editorialistas, lo dije bien, ¿no? Sí. De La Nación, porque bueno, son los que hablan por ellos. La Borda hoy escribe un editorial sacando sus tildes gorilas, que los tiene. Bueno, ¿qué dijiste? La Borda. Ahí La Borda lo que dice, dice el gobierno, porque estos tipos hablan por ellos, que bueno, que la boludez esa que nos dijeron, que nos quisieron hacer creer que un grupúsculo de kirchneristas exaltados lo sacó a piña de arriba del palco, bueno, está claro que no. Es una interna que tiene la CGT para adentro. Inclusive hoy, digo, lo del certificado de función del triunvino este CGTista, porque hoy en la Nación sale una nota que otra vez tomó el control Moyano, Caló y Barrio Nuevo. Exacto. En la nota que publica Clarín hace creo que dos días, que firma Buñaski, que no la escribió él, pues el subnormal no le da para tanto, seguramente fue manieto con Macri. Bueno, ahí lo que deja al desnudo es la situación de que hubo algunos integrantes de la CGT que se reunieron con el gobierno, lo cual confirma el análisis de que los que rompieron el día ese el acto eran parte de gente de la misma CGT, de otros gremios que no estaban de acuerdo, que sabían cuál había sido el arreglo con el gobierno. Había una fecha. Había una fecha, lo tengo atrás. O sea, los que le pedían la fecha, que ellos decían que eran unos kirchneristas exaltados, no, eran claramente un sector de la CGT. Bueno, por eso hay una fecha que es que el jueves se van a juntar para ver si dicen cuál va a ser la fecha. Esto ya es, parece un chiste de muy mal gusto. Sí, el tema que ayer hubo una aprite muy fuerte de lo que es los transportes, o sea, de la comisión del, el, ¿cómo se llama? La CTTA, que es la... CNST. No, es la el Consejo de Gremios del Transporte. Después me voy a ver bien cuál es la sigla, que está Maturano, Fernández. Ayer Maturano de la Fraternidad dijo, la fecha es el 4 de abril. Apá. Dijo. ¿4 de abril? Sí, dijo, si la CGT no llama al paro ese día, el transporte va a parar ese día. O sea, lo cual, eso va a generar que se pare el país. Pues sabemos que el transporte... Bueno, ahí hay una fecha que está en disputa, los que quieren hacer paro, que sería el 4, y los que están proponiendo el 30. La Corriente Federal salió con el 30, la CTA salió con el 30, ¿y quién dijo 15? En un principio era también el 15. Sí, la opción correr, sí, pero me parece que ya eso ya no tiene aire, está sin aire. Desde la fallida marcha, por cómo fue el final, hasta ahora las cosas, la coyuntura cambió bastante, bastante. Inclusive, bueno, esto de que el triunvirato se quedó sin aire. Cualquier cosa, si no podemos comprar el atril, ¿viste? Está dos mil y pico de pesos, creo. Que bueno, lo vendían. El atril de Perón. El atril de la CGT que volaron. Alguien se lo llevó. ¿En serio? Ahora, yo digo, ¿no? Porque yo tuve discusiones con compañeros de UPCN, ¿no? Y los compañeros decían, bueno, estaban un poco enojados con la situación. Y el argumento es, si un grupúsculo, como ellos quisieron hacer pasar, como dijo Daer, logra que estos popes de la CGT, rodeados de culatas, los bajen a piña de arriba del escenario, bueno, también es un problema para ellos. No imagino a Moyano en esa situación. Vamos a meternos en un tobogán y cuando volvamos, seguimos con más No Nos Queda Otra. Voy a acabar por desarmarme entera y... nos queda otra. La revista Martia en el aire. Volvemos al aire de Radio Rebelde, aquí en esta mesa que se va prendiendo fuego. Vamos a hablar de la policía, que también preocupa mucho su accionar. Ahora va a estar el recital del Indio, vamos a hablar de eso. Hay algo que el Indio también hizo circular. Pero ¿querés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo, porque todavía no estamos incomunicados. 4524-7816, ese es el teléfono, 4524-7816. Y por supuesto tenés también las vías de comunicación con nuestro propio celular, que por supuesto no lo tengo acá arriba. No, la mesa. Sí, está acá. Ahí está. ¿Está? Al 153-384-0853. Ese es el teléfono, 153-384-0853. Y por supuesto Telegram, Twitter, Facebook, cualquier vía de comunicación. Nosotros estamos acá deseosos de que nos haga llegar tu mensaje. Sí. Es uno más en la mesa el público. Yo estoy deseoso de un mensaje que... El otro día me acordé de la persona que me manda muchos mensajes, que a veces había en la marcha de la CGT, nosotros estábamos en la columna de la CTA, un nenito con la remera de Belgrano que decía, vamos a volver. Quería sacar la foto para nuestro amigo ahí, belgranense, que tenemos, que tanto critica, pero bueno. Me acordé de él, sí, fue un momento así, ilustrativo. Excelente. Y hablábamos recién también de lo que tiene que ver con la policía, con lo que tiene que ver con una situación de mucha violencia que se está dando y que yo creo que es una escalada que van a tratar de construir. Esto lo hablábamos varias veces, lo venimos hablando, y cómo en realidad la lógica es la lógica del control policial, que es lo que de alguna manera quieren dejar perdurar, ¿no? Desde controlar el alcohol en una playa, desde el tetazo, hasta por supuesto lo que tiene que ver con una represión selectiva, ¿no? Fueron a buscar a estas chicas que estaban ahí ya comiendo, ya fuera de la marcha. Sí, tengamos en cuenta una cosa, se viene de vuelta la cuestión de infiltrar, la cuestión de Modar, no sé si se acuerdan ustedes, la marcha de Modar, donde hubo... infiltraron para que se arme, bueno, los más pibes capaz que no se acuerdan de esa situación, una marcha de la CGT donde infiltraron servicios para que se pudra y rompieron toda la esquina que estaba Modar en ese momento. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Era el Ministerio de Trabajo La Vuelta, que ahora es el INDEC, sí. Claro, ahí, bueno, esa famosa marcha fue una infiltración de servicios para quebrarla. Eso pasó durante todos los 90. En los 90, yo la verdad, recuerdo que cualquier marcha había que irse juntos, desconcentrar. Ahora, estos dos años fue un folclore desconcentrar, pero siempre en una marcha hay que irse juntos. Me parece que hay que volver a tomar recaudos que no es que se perdieron, es que, bueno, no eran necesario. No era un problema para salir de tu casa, a tener en cuenta la policía, pero para nada. Lo que pasa es que acá se suman varios factores de lo que vos decís de los 90. En los 90 todavía había un sector de lo que podía ser un sector político que más o menos apoyaba a ese gobierno, porque inclusive el PJ, ¿no? O sea, hagámonos cargo de eso. No, básicamente. Yo me hago cargo. Entonces, este gobierno es todavía mucho más débil, porque no tiene base social. Su base social no existe. Sí, o sea, existe. Hay una base social muy gorila, muy tirada a la derecha, y esa no responde a una defensa, digamos, política de este gobierno. Esa debilidad que vos decís, en realidad es esa furia que tienen que contraponer a esa debilidad. Sí, los gobiernos débiles lo que hacen es, siempre salen por la cuestión autoritaria, y tengamos en cuenta, y cuidado la salida de este gobierno, porque puede tranquilamente salir por un lado autoritario. No hablo de la cuestión, pero cuidemos las elecciones, porque los tipos están hablando mucho de las elecciones, cuidemos los fraudes, cuidemos la intervención de la justicia, que están cooptando justicia electoral para que la elección no se tenga en cuenta. O sea, hablo para ese lado, ¿no? Mira, hablando de cuidarnos, el Indio nos pidió que nos cuidáramos. Mira, acá ahora Dulce nos va a leer lo que publicaban, ¿no? Intereses oscuros fueron. Exactamente. A ver. ¿Empieza desde acá o desde no, arriba? Todo. Hago mía las palabras de un amigo directo referidas a la inminente fiesta en Olavarría. Quienes vayan a ver al mister, no pequen de inocentes. Esperá que me perdí, es lógico perderme, ¿no? Es el manager del Indio, ¿no? cuiden a quien tienen al lado. Este es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y a cantar es a lo que vamos y eso haremos. El sábado a cuidarse y a cuidar de quienes nos rodean, aunque no los conozcamos. Cierta gente de mierda, debería puntualizar, poderosa gente de mierda, se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto. A vivir, que son dos días. Qué grande el indio, ¿eh? Qué mensaje, digamos. Es verdad, hay que cuidarse. Y también, no olvidemos también las últimas palabras de Cristina Presidente también, de cuidarnos y siempre a través de las redes sociales que figura lo mismo, ¿no? De cuidarse, de no provocar, de tratar de pasar casi desapercibido, porque yendo al frente lo único que perdemos es nuestra libertad y nuestra vida. ¿Sabes qué? Otro dato de la época, ¿no? Como mucha gente que yo conozco se cambió el nombre en las redes sociales. Hablaste de las redes sociales, ¿no? Eso habla de lo que ha inaugurado el señor Macri, ¿no? Y me parece que, como bien decía Julián, hay que cuidarnos, acá el indio lo proponía, y hay que empezar a ver cómo empezamos a incorporar de nuevo otra cultura que tiene que ver con el cuidado, y no en términos de, digamos, de manicure, sino cuidado realmente en términos de represión policial. Pienso en el deporte, que lo tengo acá, Lucas, pienso, porque la violencia policial no importa dónde la utilizan, la van a utilizar, van a empezar a pegarle a los barrabravos, porque así justifican, pegándole a los manteros, es que construyen la idea de la necesidad del golpe. Después, si se le pega a una feminista porque tiene aspecto lésbico, bueno, eso ya es anecdótico. El problema es, digamos, por supuesto, lo ideológico tiene que ver con el garrote. Perdón, estaba claro la ruptura de la marcha de las chicas el otro día, ¿eh? Estaba claro la ruptura, porque nosotros, yo estuve por la zona de Congreso en algún momento, y la marcha era política. Uh-huh. Así como Cristina llamó a la marcha en clave de política, e inclusive varios gremios llamaron a que la marcha debería ser política, la marcha era eso, era política. Por eso el PRO llamó a no marchar. Sí, más que nada, volviendo al tema de cuidarnos los pibes de 25, 26, 27, yo 27, 28, que también íbamos acostumbrados los últimos 10, 12 años que marchar era una cuestión que no ibas a cierto peligro, no ibas al peligro, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, los que ahora salen a marchar, que venimos acostumbrados a una cosa, tenemos que tener mayor cuidado porque no estamos acostumbrados. Exactamente. Y sabes que me dice a la mente el hijo de Jimena Riveros, periodista de Amartya, gran compañera. Sí, hermoso. Que me acuerdo que contó, dice, sabes que mi nene, que adolescente, secundario, un pibe en quilombero, lo tenía que agarrar de los pelos. Ya, bueno, estoy hablando de un pibe. Pero que dice, había unos camiones, le contaba con que, digamos, que tenían unos, como que lanzaban agua, o sea, no sabía lo que era un hidrante. Sí, claro, y ahí empezamos, pero con Jimena lo hemos hablado eso, cuando todavía éramos gobierno, claro. Y ya el tufillo empezaba a aparecer, y nos empezamos a indignar y terminamos casi llorisqueando, diciendo con los pibes no, y es lo que está pasando ahora. Bueno, llegó la revista Amartya, vamos, tengo 30 segundos, pero lo vamos a seguir ampliando, vamos a seguir con esto, y tiene que ver con, sí, ahora vamos a seguir, pero te digo, antes de irnos al corte, se enoja Pablo, se enoja, se pone nervioso. Pero ve, ahí ya el top está diciendo que nos tenemos que ir. Pero te vamos a comentar, está notas a Sioane, ¿sí? ¿Qué portada que tiene la Marte, con Palo Pandolfo, un amigo de la casa también. Entrevista a uno de los protagonistas de esta radio, al padre Molina, ¿eh? Así que vamos a seguir comentando. Esta revista se viene con todo. Palo Pandolfo, gran entrevista a Palo Pandolfo, otro de esos músicos, que desde abajo irrumpen para cambiar las cosas. Vamos a un corte y ya venimos, con manos no queda otra. Una nueva policía ha llegado para cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires. Buenas noches, amigo, es una inspección de rutina. ¿Me permite cédula verde y registro? ¿Cómo no, oficial? ¿A qué tiene? A ver, dame mi negro. Bueno, todo, oficial. Opa, opa, opa. Por lo que veo, el registro de conductores de provincia. Sí, vivo acá en San Martín, oficial. Parece que vamos a tener un problema, amigo. ¿Qué tenés que hacer en capital? ¿Necesitas chorear, negro? Pero voy a visitar a mi familia, oficial. ¿Qué va a tener familia vos, negro?

Lanús por Rebelde AM 740 este domingo a las 16:45. La Carniza con Liz Mabul. Periodismo comprometido. Tomá Viagra. Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿están de acuerdo con las siliconas? La Carniza con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿De qué cuadro sos? Problema mío, imbécil. Once y 36 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde. Esto es una fiesta. Acá hay gente que está tirando papel picado mientras Mabel va barriendo atrás porque le ensucian la alfombra. No puede más, Mabel. Bueno, nos pusimos Mabel, anteojos, nos pusimos serios. No, sí, es una cosa seria. Vos dices barrer porque es Mabel, porque es mujer, es como Temer, ¿viste? ¿Leyeron a Temer? No dije Mabel porque sea mujer, sino que porque Mabel cuida que nadie tire nada de la alfombra. Que le regaló artículos de limpieza a las mujeres. Vieron que Temer en Brasil dio el discurso y dijo que qué bueno. Y la mujer empieza a tener otra vez el lugar que se merece en la cocina. No puede decir eso. ¿Qué me dijo eso? Presidente, ¿sabes? ¿Qué dijo eso? Me dijo algo parecido. No dijo eso, pero bueno, dijo algo parecido. Bueno, igual se puede dar la mano con nuestro presidente, ¿no? A las chicas le gusta que le elogien el culo. Claro, sí. Así lo dijo, así. Bueno. Hablando de mujeres, le mandamos un beso enorme a Maite, que está ahí, que es una integrante de Amartya, que es la que en este momento se encarga de hacer estos hermosos flyers. Ahora, sí, pero está bueno, lo mostré, pero no es radio esto. Ya sé, lo vamos pero a compartir en el canal de Telegram de Amartya. Amartya se escribe con H, métete ahí. No, está bueno tomar en cuenta estos incidentes que tienen que ver con un fascismo creciente. Hablábamos de... Todo tiene que ver con todo. Hablábamos de la policía, hablábamos justamente de la etapa Amartya, ¿no? A una Milagros Salas detenida, ¿no? Construir esta idea de que hay gente que tiene que estar detenida. Hablamos de este chico que provocó delante de la catedral, ¿no? Con una bandera papal, ¿no? Que tiene que ver con actos de realmente de mucha provocación, ¿no? Por supuesto. Y ahora vamos a hablar de que esto sigue, porque ahora se lo vamos a preguntar al entrevistado, ¿no? Si esto tiene que ver con una lógica en cuanto a nosotros como sociedad, como cultura, y que tiene protagonistas concretos, por ejemplo, como el fiscal Policita. Vamos a hablar con Jorge Elwan, presidente del Llamamiento Judío. Jorge, te saluda acá a la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Jorge, justamente estamos hablando, ¿no?, de esta escalada, de alguna manera, que tiene que ver con un fascismo incipiente, si querés, en un montón de actitudes. Esto tiene que ver con algo muy concreto, pero bueno, no queríamos separarlo de lo que estamos viendo como sociedad, ¿no? El llamamiento presentó en el INADI una denuncia contra el fiscal Germán Policita por expresiones antisemitas en los fundamentos de su dictamen de reapertura de la denuncia por el memorándum con Irán. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal? Lo que dijo el fiscal es que en principio hubo un atentado contra israelitas e israelíes, y en realidad fue un atentado en Argentina contra argentinos, con una institución argentina de gente que étnicamente o religiosamente profesa la fe judía, pero básicamente de identificar la denuncia, utilizando la denuncia del fiscal Nisman, sí, para básicamente disciplinar y aleccionar a todos los sectores nacionales y populares que durante la década anterior fueron gobierno. Felicita es parte del engranaje del partido judicial que busca, a partir de la causa Nisman, del reflotamiento de la denuncia de Nisman, etcétera, etcétera, si se puede proscribir a Cristina Fernández de Kirchner e impedir que de alguna manera todos los sectores más progresistas, más nacionales y populares de esta sociedad vuelvan a contar con el poder del Estado o de un gobierno para continuar las transformaciones que se hicieron durante esa década pasada. Y Jorge, y con esta denuncia, ¿qué es lo que de alguna manera podría tener un vínculo con la causa en concreto o solo obedece a una cuestión de poder evidenciarlo políticamente? No, acá hay dos fenómenos que me parece que van de la mano y que tienen íntima relación con lo que vos estabas comentando. Hay una parte de la sociedad argentina hoy que está muy empoderada, que es fascista. Fascista más o menos disimulada, que van cambiando con su terminología, que van teniendo nuevos enemigos, de la misma manera que en algún momento de la historia argentina hubo represiones a principios del siglo contra los inmigrantes, contra los judíos, contra los contra los italianos, etcétera, etcétera, y que de alguna manera hay famosos casos como el de Simón Radovisky que vengó básicamente represiones y asesinatos masivos, etcétera, etcétera, que hay en la Argentina actual, empoderados por el actual gobierno de la mano del macrismo, de Cambiemos y de Macri, una ofensiva muy fuerte de ese discurso más xenófobo, fascista, que hoy quizá no son los judíos sus enemigos, son los latinoamericanos, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, que ocupan ese lugar básicamente de enemigos de la sociedad, cuando en realidad, curiosamente, son los verdaderos y históricos residentes de esta patria latinoamericana, y los recién llegados somos nosotros, los europeos, como Macri, etcétera, etcétera, y que tenemos que ser más respetuosos de procesos migratorios que de alguna manera configuran también la historia de nuestro país, que también está, por supuesto, en el preámbulo, reconocidos en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Lo que estamos viviendo, y Policita es de alguna manera también un paradigma de eso, es el empoderamiento del neofascismo argentino de la mano de lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, con Trump, con Le Pen, con la xenofobia y la islamofobia en Europa y en Estados Unidos. Creo que la sociedad argentina en general, que tiene una gran porción mayoritaria de gente respetuosa de la realidad, tenemos que estar atentos, tenemos que buscar mecanismos defensivos y tenemos que denunciar sistemáticamente este empoderamiento de los sectores más reaccionarios, más casistas, que no lo hacen solamente en el marco de un discurso político, sino también y básicamente en el marco de intereses de poder y económico, con el único objetivo de concentrar privilegios y de que gran parte de la torta de la riqueza de esta Argentina que continúe en sus manos. Jorge, ¿cómo andas? Julián Andrew te habla. Hola, Julián, ¿qué tal? Bueno, podemos sumar a lo que vos decís del rechazo al otro, al diferente. Bueno, vos incluiste todo lo que es latinoamericano. Podemos incluir también este nazi que fue a provocar a la marcha de las mujeres solamente para poder avanzar sobre una cuestión de represión sobre, bueno, los grupos lésbicos, de gays, o sea, sumemos sí, también efectivamente, eso, que el germen está en todos lados. Sí, ese hombre es un militante o ex militante del grupo nazi de Biondini, que curiosamente, y esto como dato periodístico que hay que volver a repetir porque muchas veces se ha olvidado, un partido que fue no aceptado durante en varias oportunidades por jueces argentinos, y un juez federal llamado Lijo, hace 2 años le dio el reconocimiento público, y hoy son un partido político en distintos distritos, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si tienen 5 distritos para ser partido nacional, pero la realidad es que el partido Biondini hoy, gracias al juez Lijo, tiene una supuesta legitimidad que no debiera tenerlo, porque su discurso es absolutamente xenófobo en relación hoy más que nada a los inmigrantes, a los bolivianos, a los paraguayos, a los peruanos, etcétera. Jorge, pero efectivamente, con esto termino, sí, creo que mandar a un nazi a la puerta de la catedral con una bandera del Vaticano, sabiendo que gran parte de las mujeres de nuestro país están todavía siendo atravesadas por un gran tema y que tiene que ver con el derecho a un aborto libre, digno para todos, es una provocación y un intento, obviamente, una forma de ejercer violencia sobre una manifestación pública realizada por 300.000 mujeres. Sí, yo justamente estábamos comentando fuera del aire, y vos además, por supuesto, de ser parte del llamamiento judío, sos un intelectual, un tipo que piensa mucho y que lo divulgás mucho por las redes. Invitamos a nuestros oyentes a que te sigan por Facebook, y que yo justamente estaba comentando esta idea de cruzar el puente. ¿Te acordás? Lo hemos hablado muchas veces, esta idea de cómo se nos divide, ¿no? Y hay que cruzar ese puente. Y yo me he permitido encontrar en amigos de otra historia, de otra vida, meterme en su Facebook y ver con un odio tan antiperonista las cosas que postean. Hay mucha violencia del otro lado, cosas que no nos llegan a nuestra, digamos, nuestras relaciones en redes sociales, y que la verdad quedé sorprendido de la violencia fascista, del odio al peronismo, del odio a todo lo que sea, bueno, a Cristina, más allá popular, de Cristina, a todo lo que sea popular. Pero gente, pero perdóname, no gente rica, gente humilde, yo estoy hablando de gente que yo conozco, que gente bien humilde, y que le han inoculado el odio de manera muy sangrienta, y yo me quedé sorprendido, y ahora todos los días entro para ver qué postea, y me quedé helado. Sí, la realidad es que hay un corte, una grieta real y una artificial. Sí. La grieta real de nuestra sociedad está marcada desde el nacimiento de nuestra patria, y es pueblo versus oligarquía. Sí. Y hay una artificial generada por los mecanismos hegemónicos, culturales, mediáticos, etcétera, etcétera, que pretende hacer una división al interior del pueblo, y que obviamente se beneficia con esa división. Y esa división falsa, ficticia, tiene que ver con enfrentar a sectores sociales, por ejemplo, entre los ocupados y los desocupados, entre aquellos que están siendo parte de proyectos de inclusión social, por ejemplo, en algún momento del Plan Trabajar, o que lo llamaban despectivamente planeros, etcétera, etcétera. Los sectores populares tienen que saber que desunidos, fragmentados, destruido, benefician básicamente a la distribución de un ingreso al servicio de los sectores más poderosos y del privilegio cultural que beneficia el racismo, el desprecio y la discriminación. Es muy difícil transmitir esto, no tenemos que cesar en tratar de pedagogizar políticamente sobre esto, de que hay una sola división, y esa única división está expresada, insisto, en la historia argentina entre aquellos que concentran derechos, concentran privilegios, concentran la riqueza y buscan de alguna manera dividir al pueblo. Jorge, bueno, la presentación entonces va a ser en el INADI. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo lo hace? Fue ayer. Fue ayer. Estamos esperando que se expida el INADI con el número de expediente para seguir las alternativas judiciales que nosotros, el departamento jurídico del llamamiento argentino judío, compuesto por varios abogados, han hecho una presentación realmente exquisita de con una claridad expositiva, jurídica, política, de primer nivel. Y bueno, esperemos, básicamente es un hecho político, porque sabemos que el INADI pertenece al gobierno nacional y de ninguna manera va a mover un pelo para cuestionar a quienes son en este momento los peones, como el fiscal policita, de una raigambre que pretende de alguna manera proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Jorge, Dulce Matea te saluda. Y mi pregunta quizá es básica, pero no por eso menos interesante. Me gustaría saber cuál sería el manual de respuesta que tendríamos que tener los militantes frente a esta provocación, porque la verdad, decir, bueno, no responder es algo que parece utópico casi, ¿no? Pero sí tener algo muy en cuenta, quizá muy arraigado, como para sí, de verdad, no responder y estar un escalón más y con más proyección de mirada, ¿no?, desde la militancia. Sí, yo en principio quiero hacer una defensa fuerte de lo que son las manifestaciones públicas amparadas constitucionalmente, que de ninguna manera pueden ser reprimidas. Esto en principio, y lo que ha pasado en la marcha del día 8, es una represión de la manifestación pública, más allá del delito indudable de salir a cazar mujeres tratando de saciar el odio de venganza de los sectores más fascistas de la Argentina, por una exposición pública de rechazo a la representación de lo que expresa la Iglesia en relación específicamente al aborto, que las mujeres, y yo soy solidario de esta posición también, tienen todo el derecho a expresarlo, como cualquiera que considere que el aborto debiera ser un derecho para todas las mujeres, y que efectivamente la Iglesia lo impide sistemáticamente a partir de presiones, etcétera. Es decir, defender fuertemente nuestro derecho a manifestarnos, a expresar nuestra bronca, y de alguna manera cuestionando en este caso, en este aspecto, a la Iglesia. Eso en primer término. Y en segundo término, que ya más estratégico, y tiene que ver con el día a día, y tiene que ver con la cultura cotidiana, y con aquello que hace un tiempito reciente llamábamos la batalla cultural, y que sigue, insisto, no desde ahora, sino que es permanente, tratando de convencer, de persuadir, de explicar, de discutir, de debatir, de enfrentar tratando de no entrar en el juego del otro, que es el que más quieren que nos ubiquen en un lugar de violencia, ¿no? Se requiere obviamente de mucha tranquilidad, muchas convicciones, pero bueno, es parte de la batalla política que como militantes tenemos la obligación de dar, de tratar de ganar más porciones de la sociedad para que la grieta verdadera, la que expresa el pueblo versus la oligarquía, se exprese más fuertemente en las próximas elecciones y sobre todo en la en el día a día. Muchas gracias, Jorge, por la comunicación, como siempre, con una claridad impresionante y que por supuesto se va a repetir en el transcurso de los días. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a usted por llamarme. No, por favor. Jorge Elban, presidente del Llamamiento Judío, ya lo escuchaste. Ayer presentaron un reclamo al INADI por las declaraciones o por la justificación del fiscal policita, esto de que el atentado fue un atentado israelí, que dicen los judíos. El llamamiento argentino es que fue un atentado al pueblo argentino. No nos queda otra. Espacio publicitario. Te juro que no doy más. Estoy cansada. No quiero encarar otro año. Me aprietan los lápices, el cierre ya no funciona. Siento que ya cumplí un ciclo. ¡Mamá! ¡La cartuchera me habla! Se lo pide hasta la cartuchera. Este año, renová los útiles de los chicos. Con tus tarjetas Credicop, el próximo jueves y viernes, 25% de ahorro en librerías y en cientos de comercios adheridos. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo válida jueves y viernes del 23 de febrero al 24 de marzo de 2017. Reintegro en librería, tope de 250 pesos sin comercios adheridos, sin tope. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro, te reintegrarán 250 pesos. Consulta comercios adheridos, tarjetas participantes, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. ¿Querés hacer tu pedido vía internet? Puedes hacerlo al www.libergraf.com.ar. Quería preguntarle a los sindicalistas si ellos pueden todas las noches confiar en el sueño, porque la verdad que si yo fuera sindicalista no lo podría hacer, porque ya que permiten que todos los días haya cientos de miles de despidos, cientos de suspensiones, abasallamiento de los derechos laborales, avasallamiento de las ART. La verdad que nosotros no podemos permitir que estos gorilas de cuarta puedan movilizar a miles de personas, pero en hechos concretos queda todo simplemente como una historia, como una movilización. Pero en el hecho, ¿dónde están las fábricas? ¿Dónde están los puestos que se recuperaron? ¿Dónde están las suspensiones que se evitaron? ¿Dónde están evitar que destruyan las ART? Sí, buen día, Jorge Milano habla. Muchachos, es muy difícil no enojarse con lo que está pasando. Sabemos que el neoliberalismo pero fabrica analfabetos políticos, pero tenemos que meterle a fondo. Hoy escuchaba y lo escucho siempre a Luis Doría. Cuando volvamos tenemos que pero apropiarnos de Clarín. No se puede creer la tapa hoy, el título de Clarín, no se puede creer. No, tenemos que profundizar con esta gente, son los que realmente dominan y siguen dominando la cabeza de los que le siguen creyendo a otro tipo. Es impresentable, no podemos dejar de no enojarnos. Bueno, el día que sucedió los tumultos luego de la marcha de Ni Una Menos, fue terrible eso. Y si las personas que pueden observar las fotos, miren las chicas, esas chicas son chicas que están acostumbradas a hacer choque cuerpo a cuerpo, esa gente es de la policía, esa gente es de la policía femenina. ¿Y por qué razón, si a unos pocos mientras había policía, no las detuvieron en su momento? Porque son mandadas por el Estado, esa gente es de la policía. Y después fueron a la razzia, a agarrar a cualquiera para justificar que ellos habían controlado. Bueno, esto se tiene que terminar. Esto se tiene que terminar. Este es un gobierno totalmente... Yo había llamado el otro día para quejarme por el tema de esta empresa, el búho Fumigaciones, por un tanque que me dejaron abierto, me quedó todo perdiendo. Bueno, yo le quería pedir disculpas. Porque en realidad soy el que hace la editorial los lunes, y ya no la hago más y estoy al pedo. Así que un saludo grande para todos. Sí. Hola, Marcia. Elena de la Nuez. Hubo 350 millones para el fútbol. Les pagaron a los jugadores adeudados. Hay 500 millones para refaccionar la terminal de ómnibus y otros tantos millones para pintar la Rosada, sumados a los 70 mil millones que debe pagar por su deuda con el correo. ¿Cuál es la excusa para poner al día los salarios de los docentes y los médicos de hospitales públicos? Un abrazo. Sí, Amartya, yo ahora le quería plantear algo. Escúcheme una cosa, este Bianchi, que siempre tiene que una mala persona, ahora que está conociendo el programa, le diría, por favor, ese hombre no sé qué hace ahí, no puede trabajar más ahí, dejémonos de joder. Al final, cualquiera puede laburar ahí, cualquiera conduce el programa de Luis, por favor. Ni siquiera me pasan los mensajes, ese tipo es una mala persona, dejémonos de joder, carajo. Me importa un pito si las mujeres tienen los senos como magnolias o como pasas de higo. Si su cutis es de durano o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Machistas, Andreu machista, Saúl machista, Matías machista, Evora machista, Mabel. You are stupid. Bueno, evidentemente hubo una secuencia de eventos desafortunados, sí. Hubo una interferencia extraterrestre. Ya estamos uniendo el comando Palos... Venezolano, iraní. Sí, venezolano iraní para darle palos al que critica ahí a Bianchi lo criticaron. Bianchi, ¿vos puedes creer? Lo criticaron a todos. Hasta a Mabel le dijeron machista. A Pablo también. A Mabel también es machista, por barrer el piso. A Mabel, son machistas. Bueno, ahí está el humor de nuestro amigo Damián Kotz, que también se cuela así, porque somos así, es un programa abierto. Sí, por supuesto los chistes sobre la empresa del búho, que le mandamos un beso grande, eso es un chiste. Porque hay gente que después no lo entiende, se lo traté de explicar a Damián, pero sigue haciendo chistes sobre eso. Lo vamos a explicar seriamente. Ya le mandamos el comando venezolano a Nico los Pares. Ya dejamos de ser un programa adolescente que nos escuchan cuatro personas. Le mandamos un beso a todos nuestros oyentes, ahí muy preocupados, por supuesto, por la situación económica. La tapa de Clarín, por favor, léemela 5 minutos, ya nos vamos al corte. Me dijiste la tapa de Clarín. De Clarín y La Nación. Sí, tenía. Es muy impresionante comparar las tapas. Porque al otro. El compañero, ¿cómo se llama? El oyente Milani. Milani, pobre. Hablaba de la tapa, de lo que decía Clarín. ¿Qué es lo que dice la tapa? No, la Nación, te digo primero. Moderarán la suba de tarifas y el recorte del gasto hasta después de las elecciones. O sea, ganamos nosotros y te rompemos. Porque está en... Pero La Nación fue peor. Eso fue lo de La Nación. ¿Y Clarín qué decía? Y la de Clarín dice que moderarán el tema de la suba del gas por el tema inflacionario. Bueno, están tratando de construir su debilidad como una fortaleza. Sí, o sea, eso muestra debilidad, claramente, ¿no? Sí. Porque los tipos lo que están diciendo, bueno, tenemos que ir pasos para atrás porque si no, vamos mal. Vamos a una tanda y ya venimos con más. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De la tela. Toda la información. Política. Hay que buscar políticas públicas que permitan salir del 32% de pobreza, afirmó Carolina Stanley. La ministra del Desarrollo Social dijo que hay que trabajar en un montón de situaciones en un país que agonizaba, al hacer referencia a los datos de pobreza difundidos por la Universidad Católica Argentina. Las cifras de la UCA indican que la cantidad de personas bajo esa condición social alcanzó al 32,9% de la población durante la actual gestión, en base a datos recopilados hasta el tercer trimestre de 2016. Economía. Mercosur debe lograr una posición monolítica para negociar con la Unión Europea. Los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron en el Palacio San Martín, donde el tema casi excluyente fue la estrategia de negociación con Bruselas, que en los últimos años apenas alcanzó una suma de pretensiones de cada uno de los cuatro países, sin objetivos mancomunados. La anfitriona del encuentro de cancilleres, Susana Malcorra, confirmó que el eje estará en consensuar una posición bien monolítica y bien definida para alcanzar lo antes posible ese entendimiento. Deportes. Ginóbili fue el goleador de los Spurs en el triunfo ante Sacramento. El escolta bahiense tuvo anoche una notable tarea que lo llevó a convertirse en el goleador de San Antonio Spurs con 19 puntos en el triunfo de los Tejanos ante Sacramento Kings por 114-104 en una nueva jornada de la NBA. Manu permaneció en la cancha 25 minutos y 27 segundos, lapso en el cual sumó 19 puntos. Tránsito. Atención, conductor, provincia de San Juan, nacional 149, va a reducir la velocidad de los kilómetros 100 y 121 por trabajo de equipo que se encuentra realizando la colocación de defensa. Por otra parte, en la provincia de Corrientes, ruta nacional 119, precaución por obras en construcción a la altura de kilómetro 39 en la zona urbana de Mercedes, intersección con ruta nacional 123. De acuerdo, si el alcohol no conduce, informó. En la gran pérdida de vialidad nacional. Tela, toda la información. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros y muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te...

fue muy grave, muy grave. Quiero tirar dos pastillas. ¿Qué, pará, lo vas a decir? ¿Quién lo...? No, yo digo, esto ya es muy conocido, públicamente conocido. Públicamente conocido. En esta radio. Ya sé que estás hablando. Y ahora vamos a ver los Twitter, que ni los miré. Perdonen los que mandan Twitter. A Greta Romario, si no mandó o no mandó, le mandamos un beso. Lo mismo a Romualdo Moro. Tiro dos pastillitas y nos vamos directamente a la columna de la señora Dulce Matia. Esa pastilla. Señorita, para Matia, Matia, con Matia, ¿dónde va el acento? ¿Matía o Matia? No tiene acento. Doble T y latina, Matia Perón. Matia. Es el apellido de mi mamá, Perón. Esos apellidos, ¿Perón? Que viene con apellido Kirchner, con apellido Perón. Sí, viste, yo te traje el Kirchner en la otra vuelta. Tengo que volver. Política regional. Hay que volver. Perón, pero espera, ¿me estás jodiendo? Sí, no, mi tío Juan Perón, mi mamá Olga Perón, sí, por supuesto. Mi familia no reconoce. No somos la hija, porque se murió pobre mujer sin saber la verdad. No, bueno, está bien. Vamos a, un día va a haber un capítulo sobre la identidad desconocida de Dulce Matías Perón. Pero tiro dos pastillitas, si no se nos va. Las pastillas no viajaban con el presidente, ¿no? Ahí, no. Por las dudas. Hubiera cambiado mi apellido, hubiera Dulce Perón. O sea, sí, ¿no? Pero claro. Ojo, Dulce Perón. No queda mal. Muy buen nombre de programa de radio. Programa de radio. Algún productor que quiera. Bueno, les tiro un comentario. Minujín. ¿La tienen a Minujín? Marta. Marta. Martita. Bueno, una foto muy extraña, no extraña, la verdad, desubicada, ¿no? Está con un, como lo que es un tacho de basura, esos que se usan ahora, retop, para reciclar, y lo que dice es recicla, utiliza como la idea del reciclado de libros. ¿Y qué es lo que está tirando adentro del reciclado de libros? El nunca más. Eso es lo que, y esa es la foto con la que de alguna manera está circulando por las redes, y la tiene a Marta Minujín haciendo esta especie de cómo se dice, de performance, que la verdad es muy política, por cierto. Sí, ¿no? Déjame, por ser la Minujín, me interesa meterme. Hace muchos años, cuando Charly García iba a tocar en la 9 de julio, ella estaba a cargo de lo que iba a ser la estructura del recital de Charly García, y ella había diagramado los que sobrevolaran aviones, y de ahí los cuerpos cayendo, ¿no? Que después se lo prohibieron a Charly García, pero era idea de Marta Minujín. Así que me gustaría que se aclare algo más, ¿no? Sí, o sea, sí, no una condena por ser la Minujín, digo, ¿no? Hay que llamarla por teléfono. El marido de Minujín es un contador muy conocido. Y los años que están casados. O sea, un tipo bastante oscuro. Vamos a conseguir el teléfono de Marta Minujín y vamos a preguntar, porque la verdad que es muy violenta la imagen. ¿Cómo? Juan Carlos Gómez Sabaini, ¿puede ser? Ese es un contador. Arte y arte para liberarse. Vamos a tratar de desagravio, que la verdad que no parece... Bueno, el arte es arte, ahora la línea editorial del arte. Es un tema muy sensible igual, ¿no? Como para más en estos momentos, ¿no? Última cosa que te tiro. Tiene que ver con que la decisión de que el señor Macri, estamos hablando no de Macri, sino del primo, el que es el intendente de George, no va a ser candidato. La decisión no fue tomada por las críticas de Lisa Carrió, quiere decir, fue tomada por las críticas de Lisa Carrió, no traduzcamos, a esa candidatura. Tampoco, recordemos que dijo que era un delincuente, tampoco porque su figura apenas despunta el 20% en las encuestas y 51% negativa, muy alto, ¿no? Sino por un asunto central y estratégico. El apellido Macri es una mochila en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 23% del electorado nacional y el gobierno se juega la gobernabilidad. En efecto, casi el 60% de la población de la primera y tercera sección electoral tiene una imagen negativa al presidente. Pero perdón, eso es una nota de mercado, de Infobae. Ojo, de Infobae, ojo, sí. La perita. No, pero si lo dicen ellos. Igual quiero volver un toquecito a lo anterior del nunca más. Yo algunas cosas estoy en desacuerdo con el nunca más, ojo también, O sea, que a ver desde qué punto ella lo tira a la basura. Yo no lo tiraría a la basura, pero tengo diferencias bastante sustanciales, ¿no? Creo que los traidores, que muchos de los traidores que están en ese libro, que firmaron, que después fueron, lo que hicieron meterles un broche y un cierre a una situación de que no había que cerrarla. Vamos a seguir hablando de ese tema. Y ahora nos vamos a meter en la columna, en el rincón, en la grieta de Dulce Matia, ¿sí? ¿Y qué nos trajiste hoy, Dulce? Perón. Ay, exactamente, Matia Perón. Bueno, la verdad que en esta semana donde el perfume es de mujer ampliamente, ¿no? Uno, enseguida, asociación libre completa. ¿Qué podríamos pensar que traje? A Simone de Beauvoir. Ah, muy ¿no? bien. Pero como sabía que ustedes la esperaban, no la traje. Muy bien, qué bueno. Traje a Alfonsín Storni, señores. Upa. Alfonsina Storni, casi que nos ponemos de pie. Sí, antes vamos a hacer una aclaración como para ponernos en contexto. Más o menos en 1916, a partir de esta fecha, es donde se dejaron de usar los D, ¿no? De, ponele, Elvira Rawson, de Delepiane. Nos vamos acomodando, ¿no? De a poco, a partir de 1916. Todas las mujeres que estamos hablando en estos últimos viernes, hablamos de 1900 para acá. Bueno, a partir de 1916 se empezaron a dejar de usar el D de Delepiane. ¿Se dejó de usar como una cuestión así cultural o una de reglamentación? No, como que se empezaron a empoderar las mujeres. Uno se va acomodando con el tiempo. Y un poco el tema de esta columna se trata de eso, ¿no? De revisar las vidas que tuvieron estas grandes mujeres, pero decir cuánto nos falta. O sea, nos falta tiempo e ir acomodándonos y también cada tanto volver a mirarnos en el espejo y reubicarnos nosotras como mujeres. Sabemos perfectamente lo que no queremos, ahora tenemos que saber lo que queremos. Se mira mucho en el espejo. Sí, yo completamente, todo el tiempo, en el del auto, donde voy tengo espejos, por supuesto. Él no se mira en el espejo. Sí, en el del techo también me mira. Ay, por favor. Bueno, ¿qué pasaba con las que usaban el D y el apellido del marido, con las que no? Bueno, empezaban a mirarse unas con otras de reojo, empezaba a ver estas diferencias y también se miraban de reojo por las vestimentas, por los partidismos, por sus ideologías. Esto pasó siempre y va a seguir pasando. Por eso digo, el tema es siempre volver a mirarse, volver a ser nosotras. Había una trosca llamada Angélica Mendoza, que si no, una lucha muy grande que hubo justamente en esta provincia con los maestros de Mendoza, que rezaba a viva voz: estos son tiempos de revolución y no de reforma. Se los tiro como una apertura aquí. ¿Cómo se llamaba? Angélica Mendoza. Ah, mira. Una troja que rezaba algo muy interesante. Y vamos a hablar de todas estas transformaciones. Le entramos de ¿troja como chancho? ¿De qué año? De 1905. Ah, como traje vivo, digamos, porque... Sí, exacto. Hablemos de transformaciones y no de cambios, que me producen espasmos cerebrales, por favor, la palabra cambio. Empecemos con Alfonsina, una gran mujer que ha nacido en 1892 en Suiza. Sus padres eran ítalo-suizos. Ya emigrados a la Argentina, habían tenido un tiempito allí en Suiza, que es donde nace Alfonsina. A los 4 años se van para San Juan. Vuelven a San Juan, donde hizo su escuela primaria, la Storni. Algunos años después se van a Rosario por problemas económicos. Hicieron que Alfonsina empezara a trabajar desde muy chica. Entró en un taller de gorras. ¿Y qué hizo Alfonsina cuando entró en este taller de gorras? Porque hasta acá es la vida de cualquier mujer que habita aquí en nuestra tierra. Bueno, se vinculó rápidamente al anarquismo. Claro. Sí, en los movimientos que había dentro, sindicales obviamente. De los textiles. Exactamente. En los 15 años de edad aproximadamente, Alfonsina ya estaba coqueteando con el anarquismo. En 1907 prueba suerte en el teatro, recorre gran parte del país con una obra. Luego ingresa a la Escuela Normal Mixta para maestros rurales. Mientras tanto, siempre trabajaba, en este caso de celadora. En 1911 daba clases en Rosario, comenzó a colaborar con revistas. Ya rápidamente su gusto por la escritura, y era una chica absolutamente inquieta y curiosa, que es donde llegas a mejores puertos. Cuando sos curioso, cuando sos inquieto, cuando vas siempre por más, que no te quedas con esa respuesta fría y digerida que te dan, en este caso, los medios, que es donde nos movemos nosotros. Se sumó al Comité Feminista Santafesino, llegó a ser vicepresidenta. ¿Ves? Siempre iba por más, o sea, siempre iba por más. Por eso, desde el lugar común donde uno esté, puede hacer patria. Siempre se trata de eso. En abril de 1912 viaja aquí a Buenos Aires, embarazada, tiene a su hijo Alejandro. Las leyes dirían que fue madre natural. ¿Quién era el padre? Esta era una de las fábulas que se gestaban alrededor de ella, ¿no? De los mitos. ¿Quién era el padre? Se habla que era un político santafesino muy reconocido, obviamente casado, que nunca reconoció al hijo de Alejandra, de Alfonsina Storni, porque él se llamaba Alejandro. Para mantenerse tuvo innumerables trabajos: cajera de farmacia, vendedora, empleada de importadora de aceites. Volvió también a ser celadora en una escuela de aquí, de Parque Chacabuco. Empezó a centrarse en el periodismo, en la escritura. Prolífera escritora de gran producción literaria, esto es casi una obviedad, pero vale la pena siempre remarcarlo, que Victoria Ocampo después también utilizó ese camino interesante que abrió Alfonsina para todas las mujeres escritoras. Las columnas primeras firmadas por Alfonsina, no estaban firmadas como Alfonsina, estaban firmadas como Tao Lao. Y escribía para La Nación. Qué loco, ¿no? Tiene Los seudónimos los usaban muchísimas mujeres. Las grandes escritoras que nos acompañaron en nuestra historia han firmado con seudónimos. Y es un seudónimo que parece un hombre. Exactamente, pero ahí estaba el punto. Claro. Primero porque una mujer que se pudiese insertar de manera natural a todo este mundillo literario era bastante contraproducente, entonces lo único que quedaba era tener este seudónimo. Y también para captar a los varones, al sector masculino en la escritura, ¿no? En la lectura también. Bueno, también dio clase de teatro infantil en el Conservatorio Nacional de la Música, también fue profesora. Alfonsina, y esto es un poco lo que hablábamos, supo introducirse en el mundillo literario porteño participando de los banquetes literarios plagados de hombres. Pero obviamente que los hombres les daba mucha bronca esta situación. Si bien sus escritos lograban captar al sector masculino, como hablábamos, los patriarcas literarios como Leopoldo Lugones y el mismísimo Borges se referían a Alfonsina, la Storni, como la chillonería de comadrita. Así decía Borges, exactamente la definía a la Storni. Qué personaje, Borges. Qué buena onda, ¿eh? Hermoso, la verdad que, pero sé lo que más me gusta, que la Storni siempre fue por más. Por eso está en los anales de nuestra patria, ¿no? Y de nuestros escritos, y siempre es una gran referente. Alfonsina fue de la triada de escritoras sudamericanas más reconocidas, junto a Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu, Chile y Uruguay, respectivamente. Organizaba recitales de poesía cuando nadie aquí en Buenos Aires organizaba recitales de poesía, y menos una mina al frente. Muchas organizaciones femeninas vinculadas al socialismo también, ella ahí organizaba todo lo que tenía que ver con la cultura. Bueno, para ir cerrando, y el final de Alfonsina, bueno, padeció cáncer de mama mucho tiempo, ella se operó, después recrudeció la maldita enfermedad, ahí ella se desalentó muchísimo, se deprimió, y en una de sus poemas que le dedica a Horacio Quiroga, también poeta y amante de Alfonsina, consideraba que el suicidio era una elección de libre albedrío, y bueno, ahí fue que se tiró en la escollera del Club Argentino de Mujeres, no se tiró en cualquier escollera. Después las versiones románticas dicen que ella se introdujo lentamente al mar. Bueno, eso es un poco de romanticismo, la película de Hollywood si la queremos, pero la realidad es que Alfonsina tiene muchas connotaciones para hacer que nos llegue directamente a nuestras entrañas. 25 de octubre de 1938, a los 46 años, Alfonsina Storni nos ha dejado. Y yo me voy a ir con la frase de esta trosca que dice: estos son tiempos de revolución y no de reforma. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. estamos aquí al aire de Radio Rebelde para hacer una nota muy especial que estábamos esperando que se diera, y tiene que ver con esta entrevista a Daniela Lescano, psicóloga, que fue condenada, o por lo menos eso intentan todos los medios, por defender a un niño que fue abusado. Daniela, te saluda Julián Saúl de la revista Marte y tu equipo, ¿cómo te va? Hola Julián, buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Bien, acá andamos tratando de sobrellevar, ¿no?, la situación que vive el país, y que este es uno de los temas, ¿no? El 8M, recordamos a la audiencia, uno de los tantos reclamos también tenía que ver no solamente con lo que viven las mujeres, lo que viven las lesbianas, los trans, las trans, sino también lo que pasan las niñas y los niños con respecto a el abuso sexual infantil. Y vos sos una de las figuras con respecto a esto. Contanos un poquito, porque así a la audiencia le refrescamos un poco esta idea de que, porque en los medios de Tandil, La Voz de Tandil precisamente, tratan de poder construir esta idea de que a vos la justicia no te asiste, ¿no? Contemos un poquito cuál es el problema, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó para que la justicia te cuestionara con respecto a tu dictamen, con respecto a este chico? Bien, te hago aquí un resumen. Fue un caso de una nena que era paciente mía, por otra cuestión, por trastorno de conducta, y al año de ser paciente, en una sesión, y previo a la sesión, que han ido al pediatra por un golpe, viene y me cuenta, bueno, que el papá había abusado de ella, en sus palabras, con 4 años. Entonces yo le hago un pequeño certificado a la mamá con lo que la nena me dice. La nena hace un dibujo, muy, muy, digamos, con 4 años, era un dibujo primitivo, pero un dibujo donde algunas cosas se podían ver, y me cuenta una historia. Yo se lo doy a la... ¿Hola? ¿Daniela? Se cortó un poquito, sí, ahí te escuchamos perfecto. Sí. Sí, yo te escucho, ¿eh? No, pero a vos se te cortó un poquito. Decías que tenías el dibujo y que... Sí. La mamá con esto, digamos, yo le doy la devolución a la mamá ese mismo día porque era urgente, y hace la denuncia en la comisaría de la mujer, aportando el certificado del pediatra, mi certificado, que era de un hematoma grande el del pediatra, en la zona de la cadera de la nena. Ajá. Mi certificado y el dibujo de la nena. Eso en el apuro, se lo di, el original. Le dije a la mamá, como hago a veces cuando hay cosas originales, que tome una copia para mí. Para la historia clínica mía. Yo suelo hacerlo cuando doy, no sé, una historia clínica para una obra social, cosas así. Claro. Bueno, la cuestión es que la mamá, digamos, ella también había sido víctima de violencia previa, pero bueno, igual se animó, fue, hizo la denuncia, porque a veces tienen temor también las mamás a denunciar, pero ella la hizo. Llegó todo y, bueno, empezó el proceso que pasa siempre, por canales normales, digamos, bastante bien. La nena fue evaluada en la parte civil por el Tribunal de Familia, donde la evalúa el equipo del Tribunal de Familia de Tandil. Llegan a la resolución de, bueno, darle impedimento de contacto con el papá y con la familia por, bueno, lo que habían observado en la entrevista con el padre, en las entrevistas con la mamá y en las 5 o 6 entrevistas diagnósticas de la nena. No, ella cuenta y además hace dibujos, bueno, lo manifiesta con distintas expresiones como hacen los chicos, ¿no? Daniela, y que perdóname te interrumpa, y que la justicia, o por lo menos los abogados de ella, y en primera instancia intentaron darle la razón, dijeron que vos trastocaste ese dibujo. Claro, esto es así, digamos, se llega a esa condena, apela, el abusador apela, va a la Cámara Civil, y la Cámara Civil dice que está perfecto, digamos que la nena tiene que continuar conmigo y que no la puede ver. Cuando pasa la parte penal, que es donde, bueno, la persona, si esto sigue así, el abusador iba preso, debería estar preso, él cambia de abogado, de abogada, y contrata, que te lo comento porque es una abogada que para los que trabajamos en esto es conocida, la doctora Perelió, que es de Mar del Plata, y ella se caracteriza por defender abusadores, y generalmente denuncia a las madres denunciantes diciendo que han hecho, bueno, incurrido en falso testimonio, en el SAP, exacto, en el falso SAP, ¿no? El síndrome de alienación parental, que es esto de decir, ¿sí? Que es una cuestión de redanza, ¿sí? O de invento de la madre, o de la madre en complot junto a psicólogos y abogados que la asisten, que inventan y que el niño está repitiendo algo que es, sabemos que es falso, por eso decimos falso SAP. No está avalado por ninguna comunidad científica, está rechazado en nuestro país por la Cámara de Diputados y de Senadores. Sí. ¿Sí? Ahora vamos por la ley, pero ya tenemos por lo menos el pronunciamiento de rechazo. Esto no es científico, es una estrategia de los abogados de los abusadores y los abusadores para decir, en definitiva, que el abuso no existe y que los chicos mienten. En ese sentido, nuestra audiencia está bastante entrenada con el tema. Exacto. Del SAP. Le hemos contado varias veces, está bueno igual refrescarlo. Y lo que te pasó a vos tiene que ver con el backlash, que es lo que se llama así, que es la persecución a los profesionales. Porque contémosle, y me parece interesante lo que dijiste vos de que no le sacaste una fotocopia. Qué importante es tener una asesoría legal, cuidarse muy bien con la información, porque los primeros pasos, en un paso en falso, esta gente con una justicia así perversa se aprovecha de eso. Pero quiero dejar claro, casación dijo que te dio la razón a vos, esto llegó a casación, sí. Y dijo que sí. Sí, eso es lo que yo quería explicar. Bueno, él está condenado, todo. Cuando cambia de abogada, que esta abogada defiende abusadores, 2 años después, ¿no?, de todo esto, por casualidad, ese dibujo de la nena aparece con una mueca, pero era evidente que alguien la había tocado. Algo... yo cuando la vi en el juicio, ahí sí, pero claro, yo no lo hice. Claro. Y lo llamativo fue que en 5 años que duró este proceso, o 4, a mí nunca me llamaron a hacer una pericia caligráfica, nunca vieron mi trazo, nunca evaluaron nada, nadie sabe quién cuidó, porque no hubo cadena de custodia de ese dibujo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo hizo? Como yo le dije al tribunal, este dibujo no me tiene que convencer, esto lo tocó a alguien, pero yo no fui. Claro. Ahora justifiquen quién fue, háganme una pericia, nunca le hicieron, háganle una pericia a quien sea. Bueno, un poco es eso, a sobreentender eso que vos decís del backlash, que es, sí, justamente, ¿no?, el ataque, justamente cuando somos mujeres las que estamos enfrentando el poder, la respuesta que viene, una forma de castigo a través del SAP es este, ¿sí? No solo decir, claro, que estás mintiendo, sino en mi caso todavía es peor, porque se arma algo falso donde interviene la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía, la abogada que sabemos que defiende abusadores y bueno, y femicidas, porque fue la abogada de Monzón y de ahí en adelante. Claro. Caso Melman y bueno, un montón de casos. Ella siempre defiende al asesino o al violador, siempre. Y ha procesado psicólogos antes que a mí. Daniela, ahora, se nos acaba el tiempo y la verdad que lo que quisiéramos es volver a hacer una entrevista con vos. Te lo digo si querés. Sí. Para que quede clarito, la acusación resolvió que lo del dibujo lo desestima, o sea, la acusación es falsa, ¿sí? Para mí era bárbaro. Y dice que lo del falso testimonio lo dejan con una condena de 1 año muy reducida, pero que es tipo una sanción, pero lo tenemos que apelar. Claro. Mi abogado lo está apelando hasta el viernes que viene a corte de provincia. ¿Tu matrícula quedó inhabilitada o eso no, quedó? No, yo en este momento estoy con una paciente, estoy trabajando. Ah, perfecto. Nunca tuve, no, eso que, porque nunca eso es el riesgo. Inhabilitación de matrícula. Claro, nunca. Perfecto, porque esa es a donde quieren llegar, me imagino. Siempre lo dicen, claro. Es decir, el sábado pasó cuando el diario de Tandil, uno de los diarios, o capaz que más, no sé, pues yo no los leo, ponen el titular, pusieron, se la condena por falso testimonio. Y bueno, tuve que aclarar en mi página, hay distintas maneras de leer el fallo, y que el fallo en realidad no me condena por falso testimonio. Deja, sostiene lo del falso testimonio, que bueno, lo vamos a apelar y va a caer, pero lo más grave, que era la distorsión de un dibujo de un niño, que eso es terrible, eso cayó. Pero de eso no tengo ni culpa ni cargo. Lo que no hizo bien casación fue decir que investiguen quién hizo eso. Claro. Porque si hubiera dicho que investiguen, bueno, se armaba algo más grande porque iban a caer unos cuantos de acá. Entonces, por eso lo dibujaron un poquito. Pero bueno, al menos en cuotas van dando justicia. Esperemos que así sea, y por supuesto esta nota va a ser una manera de responder mediáticamente a través de las redes, y vamos a seguir con este tema y vamos a tratar de darte más tiempo. Disculpanos la demora, me apena mucho por no poder seguir hablando, pero es un tema muy importante y además esclarecedores para temas que son tan silenciosos.